reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. En esta mañana viene también del libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, que dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Quién eres? En este pasaje encontramos que los que han experimentado la gracia de Dios son personas que buscan la paz. Dice aquí, no pendencieros. Eso quiere decir que es una persona que no busca pelear. El cristiano no es un peleonero en ninguna esfera de su vida, ni en la casa, ni en la comunidad, ni en la iglesia. Cristo dijo que bienaventurados son los que buscan la paz. Si no estamos de acuerdo con alguien, buscamos la paz, pero no peleamos. Además, dice San Pablo, sino amables. Debemos de ser personas amables, suaves, apacibles, no ásperos y rudos. Somos personas que damos el beneficio de la duda a los demás. Además, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre es control de nuestras emociones. Es rechazar, reaccionar con enojo o violencia a una situación desagradable. Es fuerza bajo control. Debemos mostrar mansedumbre con todos, no solo con los que nosotros queremos. Cristo dijo que los bienaventurados son los mansos. Todas estas cualidades fueron las que Cristo nos mostró como ejemplo. Debemos seguir su ejemplo. Debemos dejar excusas. Esto es tu identidad en la gracia de Dios. Si careces de alguna de estas cualidades, debemos de pedirle perdón a nuestro Señor y que nos ayude a imitarle. Tu identidad como cristiano está ligada a nuestro Señor. Tú eres su representante. Tu comportamiento debe de adornar la fe. Debes llevar a otros a interesarse en la fe de Cristo. No debes de dar ninguna ocasión para que otros hablen mal de la fe. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.